esperaba, que no has hecho otra cosa que mentir y pensar que tontamente enamorada. Muchas noches me he pasado sin dormir. No, no te quiero más, ni te quiero ver. Sigue, sigue tu camino y que te vaya muy bien. No, no te quiero más, ni te quiero ver. Sigue, sigue tu camino y que te vaya muy bien. Tan infame tu